Acompáñenos más delante de su presencia para agradecerle, Señor, por este día. Gracias por su gran amor y su misericordia hacia nosotros. Gracias, Padre, por la oportunidad que usted nos da, Señor, de poder compartir con los hermanos su palabra. Y pedimos ahora que nuestro Maestro, el Espíritu Santo, nos guíe, nos cuide, nos enseñe, Señor, y que podamos poner en práctica lo que aprendemos. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús para su gloria y su honra. Amén. Hoy vamos a hablar de el amor, o cómo decir te amo. Estamos hablando del matrimonio, estamos hablando de la familia. Y una de las cosas que nosotros muchas veces no se dice muy seguido es te amo. No sé cuánto lo hacen, cuántos varones lo hacen. De llegar a su casa y decirle te amo. Uno viene cansado del trabajo y a veces uno ya viene complicado, cargado con los problemas, las dificultades. Y sabe que hay una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es tener un clavito en la puerta del trabajo antes de salir, para dejar los problemas del trabajo ahí colgados. Y cuando nosotros salimos de nuestra casa, también tener otro clavito con los problemas de la casa y dejarlos colgados ahí. Y no entreverar las cosas. Porque va a ser mejor. En el trabajo vamos a rendir y vamos a ir y trabajar. Sin los problemas de la casa. Y cuando llegamos a la casa, sin tener los problemas del trabajo. Y creo que eso va a beneficiar a todos. Al trabajo y también a nuestras familias. Alguien dijo que las damas tienen 30.000 palabras para hablar por día. Y el hombre 15. ¿Eh? Y estamos hablando de 15.000, ¿no? 30.000, 15.000. Ahora, la dama cuando se queda en la casa, se queda sola, y usted llega en la noche y ella no ha tenido oportunidad de entregar las 30.000 palabras. La está esperando. Y le pregunta, ¿cómo te fue? Bien, le dice él. Esa fue la letra número 15.000, la palabra número 15.000, porque las otras las gastó afuera. Y ella está esperando que él le pregunte, ¿y a ti cómo te fue? Para que ella pueda alargar su arsenal de 30.000 palabras. Pero no pasa. Y sabe, no sé si a usted le pasa, pero a mí sí. Me persigue por todos lados contándome lo que pasó el día. ¿Sí o no? Me persigue. ¿Sí? Así es la dama. Sí, con detalle, sí, también. Todo con detalle, es increíble. Pero eso es parte del amor. Eso es parte del amor que tiene que haber en una pareja. Estamos hablando no un amor que conoce el mundo, algo que pasa, sino lo que la Biblia habla. Caridad. En la versión 1960 habla de amor, pero en la versión de 1602, la antigua versión, dice caridad. Y eso es lo que se acerca más al amor de Dios. Porque la Biblia dice en Romanos, mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la manifestación más grande del amor de Dios la encontramos en Juan 3:16. Porque de tal manera, ese tal manera es tan grande que no se puede expresar con palabras. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un amor que nosotros no podemos, nunca vamos a poder comprender. Porque nosotros seguimos siendo pecadores aún después que recibimos a Cristo como Salvador personal. Porque seguimos pecando. ¿O no? ¿Hay alguno que no peca aquí? Seguimos pecando. Y por eso nosotros tenemos un abogado, que cada día nosotros podemos ir a Él, confesar nuestros pecados, y Él estar perdonando nuestros pecados. Ese se llama Jesucristo. En Marcos, capítulo 12, versículos 30 y 31. Hoy el pastor tomó estos dos versículos. Y yo digo, ¿qué va a hacer este hombre? Me va a dejar sin mensaje. Marcos 12, versículos 30 y 31, que dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Es casi igual, pero tiene algunos detalles extras. ¿Por qué le amamos nosotros a Dios? Porque Él nos amó primero. Aprendemos a amar porque el Señor nos enseña que debemos estar amando. En la relación de una pareja, como yo dije, el mundo cree y piensa y así actúa, de que a medida que pasan los años, la relación entre pareja se desgasta. Pero el Señor formó al hombre y a la mujer porque no existe para el Señor el divorcio. No existe. ¿Por qué? El casamiento o el matrimonio, cuando estamos delante del juez, estamos diciendo el sí, tenemos un compromiso, porque es con la ley. Un compromiso se puede disolver en cualquier momento. Pero cuando vamos ante el Señor, es un pacto. Y los pactos son eternos, no se rompen. Por eso el Señor, para el Señor no existe la separación. No separe el hombre lo que Dios ha unido. De ninguna manera, bajo ningún concepto, para Dios existe la separación. Dios, cuando ha hecho pacto, Él nunca ha roto ningún pacto. Y el matrimonio para Dios es un pacto. Y por eso es que nosotros tenemos que cuidar eso como un tesoro. Y tenemos que aprender cada uno de nosotros a convivir con los defectos, con las virtudes de la persona que nosotros hemos elegido o que el Señor nos ha puesto. Y a los jóvenes, hay un camino que es el noviazgo, ¿verdad? ¿Y saben lo que es el noviazgo? ¿Qué significa el noviazgo? ¿Quién está de novio? A ver. ¿Qué noviazgo para usted, hermano? La otra palabra, para nosotros el noviazgo es el pololeo. No, pero estoy hablando de noviazgo. El tiempo de noviazgo, ¿qué es? Un tiempo de conocerse, de prepararse, ¿sí? Pero por sobre todo, de estar hablando de los temas que van a guiarlo en el futuro. Y si los novios o las parejas no lo hacen, van a tener problemas en el futuro. Porque ese es el momento para hablar. El mundo no habla. Una pareja, el novio, En el mundo, mire a ver si habla. No habla. Se dedica a otras cosas. Pero el cristiano debe de aprovechar ese tiempo para conocerse. Y hablar, hablar y hablar. Y en el noviazgo, fíjese qué interesante, que el que más habla es el hombre. ¿Sabe por qué? Porque quiere conquistarla. Conquista a la mujer con... Y así le queda la oreja, pobrecita. Y después cuando se casa y llega a su casa, como comenzamos, no aguanta las 30.000 palabras que ella está esperando para entregarle. El amor también es un poco aguante, ¿sí? Debemos soportarnos los unos a los otros. Nos tenemos que soportar. Y tenemos que aprender a convivir con lo que el Señor nos dio. Es importante para la relación lo que Cristo hizo por su iglesia. Entregó su vida por ella. Y en la Biblia nosotros vamos a encontrar la relación entre el hombre y la mujer, la figura de Cristo con su iglesia. Es tan importante para el Señor el matrimonio que habla, pero en muchos pasajes, sobre lo que cada uno tiene que hacer. Y Pablo es el que habla más de eso. Pero tenemos que entender el amor de Dios. El amor de Dios para nosotros es incondicional. Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, lo recibimos una vez y para siempre, ¿sí? Y comenzamos a conocer el amor de Dios en nuestra vida, poco a poco. Llegamos a un punto que nosotros tenemos que comenzar a entregar ese amor que hemos recibido, tenemos que empezar a entregarlo a otros. Porque no podemos quedarnos con tanto amor que el Señor nos da. Todos los días nosotros recibimos el abrazo de Él, su abrigo. Todos los días. ¿Usted no cree que es de bendición que nosotros cada día abramos nuestros ojos y podamos ver? Otros no lo pueden hacer. Que cada día nosotros podamos levantarnos, caminar, otros no lo pueden hacer. Y así podemos empezar a ver un montón de cosas que nosotros no prestamos mucha atención. Tenemos un Dios de amor, un Dios amoroso, un Dios que nos cuida. Y Él nos pide que cada uno de nosotros amemos a nuestra esposa como a nosotros mismos. Porque el que no ama a su esposa no se quiere así. Así que tenemos que tener en cuenta lo que es el amor. No es el amor del mundo. Es caridad, algo que cuesta. Algo que cuesta, pero también algo que vale. Y si nosotros nos ponemos en las manos del Señor, vamos a poder tener esa relación tan hermosa, tan preciosa. Nosotros recién cumplimos 20 años. En una pareja, ¿quién es el romántico? ¿Qué les parece? La mujer. ¿Quién de acá es romántica? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿No hay más mujeres románticas? ¿No? ¿Las jóvenes no son románticas? En mi pareja, mi esposa no es romántica, soy yo. Soy yo. Pero somos así. Y nosotros tenemos 20 años y seguimos adelante. Yo espero que dentro de 20 años, si el Señor me da vida, Él dé vuelta a la tortilla. Yo creo en el Señor, hermana. El Señor tiene el poder para hacerlo, ¿verdad? Así que en cada uno. Pero uno tiene que seguir conviviendo con todas esas cosas que tenemos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo nosotros decimos te amo? ¿O ponemos ese te amo en acción? Primero, palabras de ánimo a nuestro cónyuge, o a nuestro novio o novia, lo que sea. Tenemos que comenzar a tener, aquel que no lo tenga, principalmente para los jóvenes, tiene que comenzar a hacerlo. No tenga temor, no tenga vergüenza. Si usted tiene una relación con una persona, usted tiene que ser abierto con ella. Los dos tienen que ser abiertos. Y decirse lo que le gusta y lo que no le gusta. Y no tiene por qué ofenderse. Porque ¿qué dice 1 Corintios 13? Alguien que pueda leer. El amor es... Sí, hasta el 6. No, no se preocupe, que está bien. Si yo hablo sin lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. El amor es sufrido. Así como suena, el amor es sufrido. Y si usted tiene que llorar, llore. Acá se dice, el amor no, el hombre no llora. Perdón, los hombres no lloran. Y no deben llorar. Y los hombres lloran. Lloran. Lloran por amor. Y tienen que hacerlo. No se tienen que hacer los duros. ¿Sabe por qué? Porque son hombres. Somos hombres. La Biblia dice que somos los dos como vaso frágil. Y nos dice a nosotros que tenemos que tratarla a ella como vaso más frágil. Y los dos somos iguales. Los dos somos iguales. Mañana vamos a ver por qué algunos detalles en cuanto a por qué el Señor sacó de una costilla, y de qué costilla y por qué de ahí a la mujer. Es interesante tener esos pequeños detalles, porque esos pequeños detalles son los que dan importancia. Ahora, aquí nos dice que el amor es sufrido, es benigno. Así que todo lo que pase en una relación, en ese amor, en ese caridad, tiene que ser, no es que tenga que ser todo tan así, tan que se sufre y que se llora, no, pues tiene sus momentos hermosos. Dijimos que el matrimonio debería ser la antesala del cielo. Y de eso, de que sea así, depende de cada uno. El problema es que cuando nos comenzamos a conocer, ahí empiezan las rosas, a tirarnos las rosas, ¿no? Que no son rosas bonitas, son las rosas feas. Aquellas cosas que más le duele al otro, eso se lo decimos. Y nos lastimamos. Y yo digo, ¿de qué sirve? Si el Señor preparó para que el matrimonio, para que nosotros seamos felices. ¿Por qué se hace? Porque el hombre y la mujer son así. Y hablábamos hoy de mañana que el único que puede cambiar nuestra vida, el único que puede cambiar la relación de una pareja, el matrimonio, el único que puede cambiar la familia, se llama Jesucristo. Y nosotros tenemos que aprender de que el Señor tiene que ser el dueño de mi vida, el dueño de mi hogar. El hogar cristocéntrico quiere decir que Cristo es el dueño, que Cristo es el que comanda, no el hombre. Porque la cabeza del hombre es Cristo. Él tiene una responsabilidad delante del Señor. Y si no la cumple, tiene que dar cuenta delante de Él. Pero tenemos que aprender lo que la Biblia nos muestra para poner en práctica, para que seamos de ejemplo para otros. En mi familia yo era el más grande, tenía que andar siempre dando el ejemplo. En la familia de mi esposa, ella era la mayor. Lo mismo, dar el ejemplo. Hace unos años ella decía, pero ¿por qué yo tengo que estar dando el ejemplo? En las cosas del Señor también. Sí, hemos sido elegidos para una tarea específica. Glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestra vida, en todo lo que hagamos, porque todo lo que nosotros hacemos es para su gloria y su honra, no es para nuestra gloria, no es para nuestra honra. Nosotros no somos nada delante del Señor, pero el Señor nos eligió. Nosotros tenemos tanto para agradecerle al Señor, pero tanto, por ese gran amor que Él ha derramado, ha mostrado, lo muestra y lo seguirá mostrando cada día. Y tenemos que sentir ese amor. Si no lo sentimos, tenemos que tratar de pedirle al Señor que Él nos llene de su amor para poder compartirlo con otros. Porque si yo no amo a mi esposa, no me amo a mí. Y eso es así. Aquí dice el versículo que leíamos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y a veces yo demuestro la forma que yo amo, que me amo a mí, con el trato que le doy a alguno, que no tiene nada que ver. Yo tengo que ser transparente. Delante del Señor nosotros tenemos que ser transparentes. Nosotros podemos mentirnos el uno al otro, porque solamente vemos caritas, pero no vemos corazones. El Señor ve hasta lo más profundo de nuestra vida. Hasta lo más profundo. Vamos a ver Efesios, capítulo 5. Efesios 5. Versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Están todos ahí? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Hay dos palabras que son tremendamente importantes en la Biblia para poder interpretarla bien. Así y cómo. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. A ese punto tenemos que amar a nuestras esposas. Si no lo hacemos, estamos en contra de lo que la Biblia dice. Y si hay que derramar lágrimas, hay que hacerlo. No encuentro en la Biblia que diga que nosotros nos tengamos que hacer los duros. No vamos a dejar de ser hombres, varones de Dios, porque derramamos alguna lágrima. ¿O sí? ¿Qué les parece, varones? ¿Dejamos de ser varones por derramar alguna lágrima? No. Al contrario, muchas veces nos desahogamos. Esa es la forma. Y si nosotros nos sacamos eso que tenemos adentro, eso va a ir creciendo. Y la Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Tantas cosas que nosotros lo repetimos y lo sabemos de años, pero a veces por solamente aplicar un solo versículo en nuestra vida, puede cambiar para siempre. O podemos evitar un problema grande en nuestra familia, un problema grande en nuestra pareja. Pero muchas veces no lo hacemos. No lo hacemos. ¿Alguien que pueda seguir el versículo 26? Chico 26. ¿Qué puede leer? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Hasta ahí. Mire lo importante que es para el Señor. Presenta y la cuida a la iglesia para que sea sin mancha, santa para sí mismo. La iglesia tiene que estar sin mancha. La iglesia tiene que tener una relación tan fuerte, tan íntima con el Señor, que tiene que trabajar como su novia, porque eso es lo que es. La iglesia es la novia de Cristo. Y así nosotros tenemos que cuidar a nuestras esposas. Las tenemos que cuidar. Y viceversa. Nos tenemos que cuidar el uno al otro. La familia, una buena familia, familia cristiana, depende de las decisiones que nosotros tomamos dentro de la pareja, ¿verdad? Delante del Señor. Si nosotros no lo hacemos, vamos a tener problemas y dificultades. Recuerde, tenemos que ser sinceros. Si no somos sinceros, no vamos a ir a ninguna parte. Podemos mentirnos el uno al otro, pero al Rey de Reyes y Señor de Señores no se puede mentir. No podemos jugar. Y tomemos en serio esto. ¿Usted cree en un Dios Todopoderoso? Amén. ¿Ha experimentado el poder del Señor en su vida? Amén. Y bueno sería que en cuanto a nuestro matrimonio lo tuviéramos en cuenta, pero realmente para que Él sea quien esté dirigiendo nuestra vida y para que ese amor que sobrepasa todo entendimiento llegue a nuestra vida, nos colme, nos llene, y podamos compartirlo con otros. Realmente nosotros necesitamos que el Señor obre en nuestra vida. Nosotros necesitamos que el Señor nos enseñe a amar al otro por encima de todas las cosas. El amor es sufrido. Hay que trabajarlo. Hay que soportar un montón de cosas. Pero a medida que va avanzando el tiempo, el amor se debe hacer conocimiento. Y a medida que vamos avanzando, más lo vamos conociendo, más vamos conociendo las mañitas y más sabemos cómo tratarlas. Y va a llegar un punto que usted se va a reír de esas bobadas o estupideces que aparecen. Porque en definitiva es eso. Pero tener siempre en cuenta de que el hombre es así, la mujer es así por naturaleza. Pero, ¿el Señor puede cambiar? Sí que lo puede cambiar. Pero depende de cada uno de nosotros. Mi esposa dice, yo no puedo ser romántica. Que no quiera es una cosa, pero que puede, puede. Y el hombre que no sea romántico es mi naturaleza. Yo soy hombre. No. Cada tanto se puede agarrar una rosa, métela en el bolso si tiene vergüenza, y cuando llega a su casa, désela a su esposa. Va a verle la cara, mírele la cara solamente. Por lo menos a mi esposa le gusta una rosa, una sola. Cada 3 o 4 meses le regalo una. Y es verdad, porque me olvido. Pero son toques. Son toques, y sabe, la relación se lo agradecerá. Pero depende de cómo nosotros nos manejamos con el amor. ¿Y qué entendemos por amor? Recuerde, el Señor muestra o enseña a través de la Biblia esa relación del hombre con la mujer, él con la iglesia. Es tan importante y clave para el buen funcionamiento de una sociedad. Si la sociedad no está bien, nosotros podemos cambiarla. ¿Sí? Somos nosotros los que tenemos que cambiar. Nosotros tenemos que cambiar esta sociedad. El mundo está esperando ver en acción a los cristianos. Porque parece ser, por lo menos en nuestro país, hay muchos que están jugando a ser cristianos. Y juegan, y juegan, y juegan. Pero tenemos que poner un parate a eso. Tenemos que empezar a marcar la presencia de un cristiano en nuestra sociedad. Y mostrar que Cristo vive en nuestra vida. Y que como familia, no solamente como individuo, sino como familia, tenemos un Dios vivo y activo. Un Dios poderoso. Un Dios que es amor. Y lo tenemos que demostrar. Pero depende de nuestra decisión. Tenemos que decidir en seguirle. Yo creo que todos han decidido seguirle, ¿verdad? Porque si no, no estaríamos aquí. Ahora, ¿qué decisión tomamos en cuanto al amor? ¿Lo estoy haciendo? Si no lo estoy haciendo, qué bueno sería que nos comprometamos con él. No con mi esposa. Primero con él. No con el esposo. Primero con él. Él tiene que comenzar a cambiar su vida para que el matrimonio comience a cambiar. Y está en nosotros esa responsabilidad. Y también está en nosotros esa decisión. En cada uno. De permitir que el Señor sea el dueño de mi vida. Y que Él realmente cambie cada una de nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie para orar. Sí. cerramos nuestros ojos, yo le voy a hacer una pregunta una vez sola. Nadie está mirando. Si alguien quiere, alguien está tomando esta decisión y quiere que yo ore por él, solo levante su mano y bájela. Amén. Amén. ¿Alguien más? Amén. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, una vez más delante de su presencia, para agradecerle al Señor por este día. Gracias, Señor, por su palabra, que es tan clara para nosotros, que tenemos esta guía, Señor, este manual que nos guía para poder manejarnos en este mundo. Señor, usted que es el Dios de amor, el Dios de misericordia, le pedimos en este momento, Señor, que usted llene nuestra vida de amor, que le podamos conocer tal como usted es, tan amoroso, Señor, y que nosotros podamos estar llenos de ese amor y poder compartirlo con otros, para que usted sea glorificado y sea usted honrado, Señor. Usted es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted ha entregado su vida por cada uno de nosotros, ha derramado su sangre, y muchas veces nosotros no hacemos nada. Señor, usted nos ha llamado para una tarea específica, llevar el mensaje a toda esta nación, pero también, Señor, mostrar su amor por cada uno de aquellos que nos rodean. Padre, se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que usted obre poderosamente nuestra vida, que usted nos llene de amor para que podamos compartir, Señor. Primero, cambia nuestras vidas, cambia nuestro matrimonio, cambia nuestra familia, para que se vea reflejado en esta sociedad que tanto, tanto lo necesita. Que dejemos de jugar a la iglesia, Señor, y que realmente seamos cristianos. Creemos.